Voz que habita en el espacio. Voz que la palabra encierra. Elalef. Libros. Reseñas de autores. Invitados. Y mucha poesía. Vagamos nosotros y la palabra. Elalef. Escucha Elalef todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Elalef. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Muy buenas tardes a todos, hoy es viernes de Elalef, estás en el 97.3 FM, La Voladora Radio Meca Meca, yo soy Martín Altamirano, bienvenidos. Rocío Castillo en los controles, teléfonos en cabina 597-978-5252, WhatsApp de La Voladora 56-36-24-53-56, WhatsApp de Elalef 55-60-61-66-97, La Voladora en línea, www.lavoladora.org, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio Elalef es en Facebook, como Elalef 2020 y en Instagram como el guión bajo Elalef. Quedamos pendientes de sus comentarios, sugerencias y opiniones. Mándenos un mensajito, háganos saber su opinión. Y bueno, hoy tenemos un invitado, Eduardo Garrido. Va a venir a hablar sobre un nuevo libro que ha sacado en conjunto con otras personas. El libro se llama El Señor de Tepopula, la historia de un pueblo originario. Él ya está por llegar, ahorita en unos momentos más lo tendremos. Él está llegando ya. Entonces, ahorita en el corte lo vamos a tener aquí al buen amigo Eduardo Garrido para hablarnos de este libro. Él ya ha estado con nosotros otras ocasiones aquí en la radio. Él, acuérdense que es cronista de la zona de los volcanes y viene a compartirnos. Bueno, la vez pasada vino a compartir una monografía de su municipio, una monografía interesante y esta vez pues un libro que tiene por ahí que apenas se van a editar. Les tengo un anuncio ya. Hemos planteado, antes que llegue este cuate, ya hemos planteado esto. Hace 8 días los amenacé con irme. Ah, no es cierto. Hace 8 días tuve a bien decirles que el programa se va a pausar unas cuantas emisiones y que toda nuestra intención es regresar más o menos en diciembre. De hecho, esta emisión y la que sigue son las, digamos, entre comillas, dos últimas que tenemos de la LEP. La intención es regresar con toda la actitud, la intención es regresar con nuevos aires, ya sea un servidor o no. De todos modos, esperemos que las cosas se den para que el programa siga. De todos modos, yo sé que hay espacios en donde se promueve la cultura, donde se promueve la literatura, y el Elalef es uno de ellos. Entonces, creo que esa permanencia de la literatura al aire, pues no se acaba, desde luego, con un programa. Queremos seguir aquí. Esperemos que las posibilidades se den. Entonces, dicho esto, me gustaría compartir un poema con ustedes. Hace 8 días les compartí unos poemas de este libro, de la antología poética de José Santos Chocano. Y en lo que esperamos al buen Eduardo Garrido, quisiera compartirles este poema que se llama Seno de Reina. Era una reina hispana. No sé quién sería, ni cuál su nombre, ni cómo su linaje. Sé apenas la elegancia de que su carruaje saltó al oír un niño que en un rincón gemía y dijo, ¿por qué lloras? La tarde estaba fría y el niño estaba hambriento. La reina abrióse el traje y le dio el seno blanco por entre el blanco encaje, como si lo hubiese hecho Santa Isabel de Hungría. Es gloria de la estirpe la que le dio su pecho a aquel hambriento niño, que acaso sentiría más tarde un misterioso dinástico derecho. Y es gloria de la estirpe, porque ese amor fecundo con que la reina al niño le dio su seno un día, fue el mismo que con España le dio su seno a un mundo. Es un poema bastante, digamos, misterioso, porque no sabemos la identidad tanto de la reina como del niño, pero se sugiere que este niño después tuvo a bien conmiserarse de su patria o de la patria de donde era la reina que le dio su, digamos, de comer, ¿no? Entonces, todos los poemas de Chocano van a ser así también, van a tener esta dinámica, estos versos. En este caso, el poema que acabamos de leer es un soneto de verso alejandrino, tiene por ahí distintas variaciones que creo que ya hemos analizado muchas veces, ya hemos visto. Eso es algo curioso de la poesía ejemplar, de la poesía que tiene un verso medido, en donde pareciera ser que a veces las ideas y los conceptos son muy exactos, o más bien están muy contenidos. Imaginemos, por ejemplo, quiero hacer la analogía de, por ejemplo, de un globo. Cuando tenemos un globo, nosotros lo inflamos con aire o lo inflamos con agua. Digamos que el plástico es un molde, ¿no? Y lo de adentro es el contenido. El molde se amplía según el contenido que haya, ¿no? Si lógicamente a mayor contenido, la expansión será más grande. Entonces eso quiere decir que lo que contiene da, digamos, forma a la forma, por así decirlo, ¿no? Da su condición a la forma. Eso podría ser analógico con el verso libre. Y sin embargo, en el verso medido es exactamente lo contrario. Nosotros, cuando hacemos, por ejemplo, una gelatina, va a sonar un poco absurdo, pero creo que así se entiende bien. Nosotros, cuando, por ejemplo, hacemos una gelatina, ya hay un molde determinado, ¿no? Y vaciamos el contenido. Si nos pasamos de contenido, vamos a tener una gelatina, digamos, deforme, pasada. Y si no llenamos con todo el contenido suficiente, pues lógicamente se va a ver feo, ¿no? O sea, no, la forma en este caso, la forma final va a estar condicionando al contenido, no como por ejemplo del globo. Y así pasa con la poesía también. Hay veces que las ideas son muy grandes para contenidos tan pocos o contenidos tan exactos, y hay veces que justamente las ideas se desbordan y terminan modificando al contenido, en este caso al verso, ¿no? Eso es a lo que me refiero. Digamos que la poesía de forma libre es por eso libre, libre entre comillas, porque no hay verso libre como tal. El verso siempre va a estar condicionado al ritmo de las palabras, al límite de los versos. Entonces, pues nunca va a ser libre justamente por eso, porque se ajusta a algo. En cambio, la poesía de verso medido sí tiene como que ciertos parámetros de los cuales no puede salirse. Un soneto no puede tener más allá de dos tercetos, de dos cuartetos y dos tercetos, así de sencillo. Entonces, justamente a eso se refiere. Y la poesía de Chocano es así. Tiene que ver, no solamente la de Chocano, sino también la de otros poetas, mezclan estas dos formas, verso medido y verso libre, es una cuestión más de estilo, es una cuestión más de menos de rigor literario o estilístico. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos a un poeta del siglo de oro, siempre va a componer el soneto. Es como que la forma preferida de los poetas del siglo de oro, ¿no? El verso medido, el verso bien exacto y el soneto como tal. Aunque, bueno, y en contraste, los algunos poetas que tienen que ver ya con el modernismo, etcétera, ya como que mezclan estas dos formas. Sí sigue siendo verso medido, pero en otras formas, no necesariamente en soneto, pueden ser liras, pueden ser tiranas, etcétera. Sor Juana también escribía en tiranas y en liras, en cuartetas también. Creo que el de los infortunios de una casa o algo así se llama, el texto de ella está escrito en muchas formas. Tiene como que encadenadas bastantes formas clásicas y bueno, es que ella era una genio y entonces pues lógicamente ella podía ajustar la forma determinada y le podía poner el contenido adecuado. Ni sobraba, ni se desbordaba, ni faltaba, ¿no? Esa es una característica de los poetas que son genios, ¿no? O sea, no dicen más de lo que deberían decir y no quedan a deber en los textos. Les mandamos un saludo a nuestros amigos de Tortillería Don Pon, que nos están escuchando. Y también queremos decirles que hay una feria del Día de Muertos y hay una preventa de boletos. Van a ser en los campos del IMSS, Amecameca. Tiene un costo de 20 pesitos. Del 28 de octubre al 4 de noviembre, Feria del Día de Muertos, una feria que no te puedes perder, diversión para chicos y grandes. Pues va a estar aquí, repito, en los campos de NIMS, Mecameca, y tiene un costo de 20 pesos. Vamos un corte y regresamos a la LEF. Estás escuchando la LEF con Martín Altamirano. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Vagamos nosotros y la palabra. El Aleph. Regresamos a la LEP, gracias por seguir con nosotros. Ya está aquí, estamos en presencia del buen amigo Eduardo Garrido Faustinos. Él es cronista de la zona de los volcanes, originario de San Mateo Tepopula. Y hoy viene a presentarnos este libro que ha sacado en colaboración con otras personas, que se llama El Señor de Tepopula, la historia de un pueblo originario. Bienvenido otra vez, Lalo, ¿cómo estás? Pues hola, ¿qué tal a todos nuestros amigos de la Tierra Fría de los Volcanes? Pues aquí con nuestro amigo Martín, agradeciendo la invitación. Recuerdo que nos encontramos en el transporte y pactamos esta presentación, esta intervención en radio, Y pues agradecerle a la Voladora Radio, a Mecameca, por siempre abrirnos las puertas aquí en Amecameca y en esta perla de los volcanes. La vez pasada que viniste a presentar una monografía del municipio de Tenango, ¿no? Si no me mal recuerdo, había por ahí algún tipo de cosas. Y en esta ocasión, ¿qué nos vienes a presentar? Pues, como bien comentas, hace, parece que 10 meses tal vez, presentamos la monografía municipal de Tenango del Aire. Actualmente, como ustedes lo saben, estoy al frente de la Dirección de Cultura y Turismo del municipio de Tenango, y pues siempre en este trabajo de difusión, preservación, conservación de la historia local de alguna manera, pues por eso sale la monografía. Y quiero contarte de este otro proyecto que para mí es uno de los grandes proyectos que creo que he realizado personalmente, pero que no fue solo este proyecto, sino para lograr este ejemplar que podrán ver aquí en las redes sociales, pues de manera, digamos que profesional o de investigación ya propiamente formal, fueron 8 años, pero en este trabajo hay trabajo de otras personas de más de 30 años. Quiero comentar que este proyecto inicia gracias a un personaje de San Mateo Tepopula y en Tenango del Aire que se llama Amado Martínez Sánchez. Amado Martínez Sánchez es un personaje de nuestra comunidad. Él estudió economía en el Instituto Politécnico Nacional. Y él, cuando tenía 22, 23 años, él comenta que se metía a la biblioteca de la universidad y consultaba los libros de historia. Y él quería encontrar algo sobre su pueblo, sobre San Mateo Tepopula. Eso quiero pensar que fueron por los años 90, 2000. Entonces, en un libro que se llama Los Aztecas bajo el dominio español, de Charles Gibson, Amado encuentra el nombre de su pueblo, que se llama Tepopula Milco, y eso a él le genera mucha emoción. Para 1997-1998, Amado Martínez Sánchez lo nombran delegado de su pueblo, y él, en compañía con otros de dos personas, uno ya fallecido, don Antonio de la Rosa y don Timoteo, son delegados del pueblo. Y un día Amado acude a una casa de la señora Prisciliana Saturnino, que para los años de 1997 tenía 97 años, ella era de 1900, y ella conservaba un documento. Seguramente las personas que hacen investigación histórica o las personas que han hecho algún trabajo de esta naturaleza han visto que en algunas casas tradicionales de nuestros pueblos hay altares con mesas muy grandes y unos manteles grandes donde abajo meten a las gallinas o a las guajolotas y ahí ponen los huevos. O actualmente pues ya ahora las mamás guardan ahí los trastes, las cazuelas, los jarrones, y que los van a sacar ahorita para el Día de Muertos. Pues ahí la señora Prisciliana tenía un altar grandote. Cuando ella levantó la mesa, el mantel, sacó en un cajoncito de una libreta francesa, estaba doblado un documento que decía que en San Mateo Tepopula, en el año de 1817, habían consagrado a la imagen de un santo entierro, que es conocido como el Señor de Tepopula. La señora lo desenvuelve y se lo muestra a Amado, y dice: Amado, a mí parece ser que mis ojos laten, ¿no? O sea, brincan de emoción al ver un documento de esa magnitud. Amado se interesa a partir de ahí en la historia del Señor de Tepopula, que el Señor de Tepopula es un santo entierro que se venera en Tenango del Aire, en San Mateo Tepopula, que es similar al Señor del Sacromonte en Amecameca. Se venera igual incluso el mismo día, el miércoles de ceniza, y de alguna manera eso nos hermana como pueblos, ¿no? A San Mateo Tepopula y a Amecameca. Amado Martínez, en 2015, él dice, el documento dice que en 1817 el cura propio y juez eclesiástico don Miguel González de Ayer y Soto consagró a la imagen del Señor de Tepopula, del santo entierro, que se veneraba en esta doctrina. Para 2017 el Señor de Tepopula iba a cumplir 200 años. Amado, en compañía de la señora Antonia Saturnino, y Lourdes Fragoso, que eran, son amigos del pueblo de San Mateo Tepopula, pues empiezan a, se empiezan a juntar y decir, pues, ¿qué vamos a hacer para este 2017? Pues a lo mejor una misa, unos cereales. Entonces Amado dice, no, yo fui a Juchitepec, y en Juchitepec, en el claustro, había una exposición que se llamaba algo así como El Color de la Fe, o El Camino de la Fe, el Señor del, porque habían hecho una exposición histórica y fotográfica del Señor de las Agonías en Juchitepec. Entonces Amado empieza a invitar a una maestra que da clases en el Politécnico, la maestra invita a su esposo, el esposo invita a otro amigo, y así se conformó una asociación o un grupo que se llamó Organización Autónoma del Rescate Histórico del Señor de Tepopula, que lo conforma Amado Martínez, Antonio Saturnino, Lourdes Fragoso, Irma Reyes, Gabriel Molina, Demetrio García Jaén, Fernando de la Rosa y Eduardo Garrido Faustinos, que es su servidor. Cuando a mí Amado me invita a este proyecto, yo estaba en la licenciatura, en el sexto semestre. Y pues uno, ¿qué va a saber, no? Uno quiere en la universidad, pues hacer otras cosas y no involucrarse a lo mejor en estos temas de la comunidad. Yo, cuando hablo con los compañeros de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas que se da aquí en Amecameca, pues hablo de que se deben de interesar en la cultura primeramente de su pueblo, de su comunidad, de su entorno, de su contexto, para poder entender otras. Entonces, así es como sale un proyecto en 2017, el 27 de febrero de 2017 se inauguró una exposición histórico-fotográfica con facsímil de documentos históricos del Señor de Tepopula que datan del siglo XIX y más de 100 fotografías del pueblo de San Mateo Tepopula desde 1930 hasta 1990. Entonces, ahí se gesta un primer proyecto, la exposición histórica del Señor de Tepopula, que espero que si la maestra Lola me está escuchando, ese día hasta me regañó porque no fui a clases, porque ese día íbamos a inaugurar la exposición histórica del Señor de Tepopula. Amado, cuando me invita al proyecto, me dice, es que yo quiero hacer un folletito al Señor de Tepopula, algo que hable del pueblo, tengo unas dos o tres fotografías antiguas, entonces me gustaría que hiciéramos un folletito, y le dije, sí, dame oportunidad de terminar mis exámenes profesionales en la licenciatura, o era semestre, y nos sentamos a organizar. Salió la exposición después de esa plática, pero los documentos, cuando la exposición se guardó, porque están en unos caballetes muy grandes, son documentos como de tipo tabloide, un poquito más grande que el tipo tabloide, se hizo la reproducción. Cuando se acabó la exposición, la guardamos en una casa, esa exposición, en una casa que está a un lado del río Pozonalco, del río Mecameca. Y pues ahí nadie la ve, nadie la toca. Pero pues entonces yo lo que comentaba con los compañeros es que no tenía ninguna función que ese trabajo de valor histórico y de importancia para el pueblo, y además que reflejaba la identidad del pueblo, estuviera guardado. De 2017 para 2024 han pasado 7 años. En febrero de este año, de 2024, llevamos la exposición al pueblo de Tenango, a la presidencia municipal, con motivo de las fiestas del Señor de Tepopula del miércoles de ceniza. El presidente municipal de Tenango del Aire, que actualmente es el arquitecto Roberto Ávila, él es de San Mateo Tepopula, y le presentamos el proyecto. Y le dijimos, presidente, queremos hacer un libro del Señor de Tepopula. Y él no dudó en decir, sí. Dijo, sí, a mí me gusta y me gustaría que nuestro pueblo se difunda y la historia de nuestra comunidad se difunda. Entonces, pues, preséntenme el proyecto escrito y lo trabajamos. A partir de ahí empezamos a trabajar en las fotografías, en los documentos, en encontrar todo material que sirviera para justificar la historia de la imagen que ahí se venera en San Mateo, al Señor de Tepopula, y de alguna manera pues justificar por qué existía San Mateo Tepopula desde época prehispánica. Entonces, pues, el trabajo fue de todos los compañeros, todos aportaron una fotografía, un documento, una entrevista oral. Y así fue como se construyó este libro, El Señor de Tepopula, narrada por sus protagonistas, elaborada por... yo fui quien fue el encargado de la escritura y de todo, todo el tema del contexto histórico. Y es un libro que hecho por una comunidad, ¿no? Para la comunidad de San Mateo Tepopula, con apoyo de Roberto Ávila Ventura, no como presidente, sino como ciudadano. Eso lo debemos mencionar. Se mandaron a imprimir 500 libros en la editorial Delirio, de la Ciudad de México. Esta editorial le imprime a Beatriz Gutiérrez Müller algunas de sus publicaciones. La verdad es que es muy profesional su trabajo. Y otra cosa que es digna de mencionarse es que este libro se está repartiendo de manera gratuita, puerta por puerta, en el pueblo de San Matete Popula. Ya hay algunos libros aquí en Amecameca, algunas familias de Amecameca ya tienen un libro. Familias de Santiago Tepopula, un pueblo vecino de San Mateo, ya tienen un libro, algunos de Tenango, algunos de San Juan. Y el 90% de las casas de San Mateo Tepopula, perdón, ya tienen un libro, porque esa es la intención. Y este libro, quiero comentarles que se presentó el 25 de agosto de este año. Ahorita en el segundo corte de esta entrevista, les voy a contar tres datos históricos del señor de Tepopula. Y les voy a adelantar uno. En 1946, al Cristo Señor de Tepopula le cayó un rayo y se quemó el Cristo original. Esta fecha es un hecho traumático para la comunidad de San Mateo. Algunas personas, me tocó entrevistar gente que tenía 24 años todavía tenía 24 años en 1946. Yo los entrevisté en 2017, ya tenían 94 años aproximadamente. Y ellos me dicen que cuando le cae el rayo al Cristo y se quema, y ya no lo ven en el altar mayor, pues se sienten como huérfanos, ¿no? Sin padre y sin madre. Y de alguna manera tienen razón. Entonces, este libro, en esta fecha del 25 de agosto de 2024, se presentó el libro del señor de Tepopula. Estuvo en la presentación del libro, fue una presentación muy emotiva. La rezandera tradicional del pueblo cantó el alabado al señor de Tepopula, que es un alabado que se canta desde 1817. Estuvo el señor obispo, don Víctor René Rodríguez Gómez, quien estuvo presente, el presidente municipal, Roberto Ávila, y representantes de la Secretaría de Cultura y Turismo del Gobierno del Estado, la maestra Dianaína Pulido Rodríguez, y entre otras personalidades de la comunidad, y pues más o menos unas 200 personas. Eso la verdad se lo aplaudo al pueblo de San Mateo Tepopula, porque hemos hecho labor, no como municipio, sino como personas de la comunidad, en la cultura, en la historia, la tradición y la costumbre de San Mateo Tepopula, en sumarle a nuestra comunidad. Y fue una presentación muy bonita, que al final se dio caldo de camarón, ponche, las tradicionales llaves de Tenango. Entonces fue una fiesta lo que se vivió aquel 25 de agosto de 2024 en el templo de San Mateo Tepopula. Y puntualmente, ¿qué es lo que encontraron? Ya nos habías adelantado un dato, una curiosidad por ahí histórica, acerca de que a la imagen le cayó un rayo, pero ¿qué cosa así bastante puntual y bastante exacta encontraron? Que sea un dato histórico para nutrir la historia de San Mateo Tepopula. Y otra pregunta, ¿por qué si se venera un santo entierro, por qué entonces es San Mateo Tepopula? ¿Eh? ¿Tenemos tiempo todavía para terminar? Sí, tú dale, no te preocupes. Bueno, uno de los documentos, y bueno, le va a mi amigo Martín que me preste el libro. Uno de los documentos que le da importancia al... Entre más hables tú y menos yo, mejor, en serio. que le da importancia, digamos, a este libro, okay. es el de la portada, ¿no? El documento a la letra dice así: recuerdo del santo entierro de Cristo nuestro Redentor, que se venera en su iglesia de San Mateo Tepopula, calle de la Profesa. Que el benemérito don Miguel González de Ayer y Soto, cura propio y juez eclesiástico de Tenango Tepopula, consagra el santo entierro, que se venera en su iglesia de esta doctrina, año de 1817. El Cristo, esa es la consagración, digamos que es cuando suben al Cristo a los altares o hay una ratificación de su veneración. La señora Lourdes de San Mateo Tepopula, ella en su archivo particular comenta, ¿no?, que tiene un documento que habla sobre que el señor de Tepopula es más antiguo que el señor del Sacromonte. Cuando nos muestra el documento dice lo siguiente, dice: Chaltepeque, cerro amurallado de Tezontle. A la orilla de los alpinos es hallado el santo entierro de Madero, que como es ministro del Señor, que por la gracia del Señor es guardado con permiso de la Villa de los Chalcas, es bajado y llevado con andas y mecapal a la plaza del Sol de Tepopolan y asentado en el chinancal al Señor de Tepopolan. Bendito y ensalzado sea el Señor de Tepopolan. Los tatas de Tepopote mencionaron que corría el año de 1526 y el documento se muestra. Es un documento más pequeño que un cuarto de hoja carta, con una escritura del siglo, propiamente del siglo XIX. Pero ese es un, eso es, digamos, un primer documento que habla sobre la existencia del Cristo. Después, antes del Señor Sacromonte. Antes del Señor Sacromonte. La leyenda del Señor Sacromonte refiere que en 1527 unas mulitas se perdieron de unos peregrinos que venían del sur, que iban con rumbo a la ciudad, y las mulitas se perdieron y lo hallaron en la cueva. Eso en 1527. Otra historia dice que en 1533, en una noche, se le aparece a Fray Martín de Valencia en la cueva del cerro de Amecameca, o el cerro de Sacromonte, como actualmente lo conocemos. Esas son las leyendas. Otra, la historia, digamos, verdadera, o historia escrita, que es por parte de don Domingo Francisco San Antonio Muñoz Chimalpain Cuautleguanitzin, que ya me gustaría que una calle de Amecameca se llame Chimalpain, dice que al Señor del Sacromonte lo suben en 1583 el religioso dominico Fray Juan Páez. O sea, el Señor de Sacromonte, digamos, tiene tres fechas. El documento del Señor de Tepopule y el único que hemos encontrado no quiere decir que sea la verdad, sino es el que nos da, de alguna manera, un parteaguas de cómo iniciar la lista del Señor de Tepopule. Dice que es 1526. Otro documento es el de 1817. Otro documento que nos habla es uno de la Revolución Mexicana, que dice que cuando los carrancistas entraban a los pueblos, algunas veces entraban a las iglesias y las usaban como caballerizas de la Revolución. Los de San Mateo Tepopula se enteran que vienen los carrancistas quemando los pueblos, y eso seguramente en pueblos como Zumba, Juchitepec, el mismo Soyatzingo, seguramente se cuentan esas historias. La gente de San Mateo Tepopula saca al Cristo de San Mateo Tepopula y lo lleva a esconder a una cueva cerca del cerro de Chaltepeque, que es el cerro donde se había aparecido. Después, por alguna razón, los carrancistas se enteran que los de Tepopula habían escondido al Cristo y lo quieren prender, lo quieren quemar. Los de Tepopula lo sacan y lo llevan a una casona que se encuentra detrás de la iglesia de Tenango del Aire, y lo esconden al Cristo en un horno del pan y lo cubren con lodo y piedra. Eso fue en la Revolución Mexicana. Y también aquí, como verás, está el documento. Porque todas las historias que de alguna manera tenemos del Señor de Tepopula están escritas en documentos. ¿Quién hizo esos documentos? Okay. La gente de la comunidad. Okay. ¿Dónde se encuentran estos documentos? No se encuentran en Utah, no se encuentran en Princeton, no se encuentran en Tulane, no se encuentran en Harvard, no. Se encuentran en San Mateo Tepopula, resguardados en los archivos particulares de las familias de San Mateo Tepopula. Otro documento, el que nos habla sobre que esta historia que les cuento de que le cayó el rayo del señor de Tepopula, está en la bitácora que los mayordomos hacían cada que ocurría algo digno de ponerse en la bitácora. Que Juanita Pérez donó tres cirios, pues lo anotaban en su bitácora. Que el 25 de agosto de 1946 se va a cambiar la mayordomía y ahora el nuevo titular es Julián de la Rosa. Se anotaba en la bitácora. Cuando se quema el Señor de Tepopula, la bitácora dice lo siguiente: en el año de 1948 se quemó el Señor de Tepopula a las 7 horas con 8 minutos de la noche del día 25 para amanecer 26 de agosto. Primera información, Dolores Roque a casa de Julián de la Rosa. Todas esas historias que les cuento a todos ustedes están escritas en documentos, en hojas sueltas, y se encuentran en San Mateo Tepopula. Ahora, te refieres tú, ahorita que me preguntabas, ¿por qué el pueblo se llama San Mateo Tepopula? Posteriormente a la conquista militar, se asignan los nombres a los santos. El gobernante de aquel tiempo, en el siglo XVI, cuando llega Fray Juan de Zumárraga-Tenango y dispone dónde se van a poner las iglesias y quiénes van a ser los santos protectores, el gobernante de Tepopula, o de Tepopola-Namilco, se llama Mateo. Entonces le dice: ¿quién quieres que sea el santo patrón de tu pueblo? Pues mi nombre, ¿no? San Mateo. Lo mismo le pasó al pueblo de Tenango, que es el patrono, se llama San Juan Bautista. El gobernante de esa época se llamaba Juan Acatzacoaltecatl. Y lo mismo le pasó al barrio de San Miguel, que está a unos metros de la iglesia de Tenango. El gobernante de la época se llamaba Miguel Axayacatzi. Entonces, el nombre se antepuso, ¿no? El nombre del gobernante. Lo mismo pasó en el Sacromonte. Eso es una historia que nos dice don Domingo Chimalpain, que llega Fray Martín de Valencia al cerro de Sacromonte y le dice a don Tomás de San Martín Quetzalmazatzin: porque la primera iglesia que se construyó, o la primera capilla en el Sacro Monte, fue dedicada al apóstol Tomás, porque era el nombre del gobernante, don Tomás de San Martín Quetzalmazate. Okay. ¿No? Entonces, por eso es el nombre del pueblo, San Mateo Tepopula. El señor de Tepopula se aparece en 1526, según la historia, pero el señor de Tepopula, de alguna manera, sintetiza el nombre de los pueblos y de la comarca. Tengo algunos documentos que hablan de que en el siglo XIX, finales del XVIII, principios del XIX y todo el XIX, se llamaba, no se llamaba Tenango del Aire, se llamaba Tenango Tepopula. El pueblo se llamaba San Mateo Tepopula, Santiago Tepopula, y el pueblo de San Juan Coxtocán tenía el nombre de San Juan Tepopula. Entonces, el señor de Tepopula, pues es el señor de alguna manera de los cuatro pueblos. Aquí dice pueblo de Tenango Tepopula, ¿no? Ahí, justamente en el mapa que está, en el mapa que está aquí, creo que no tiene acotación. Aquí está. Sí, cierto. Representación de Tenango Tepopula y San Mateo Tepopula en 1768. Fuente, títulos primordiales de la hacienda de Buenavista, alias Laque, Archicofradía, en Biblioteca. Buenos días. Pero sí, justamente es lo que mencionas. Uh-huh. Este documento, este mapita, que incluso los invito a que vayan a Tenango del Aire y visiten el mural que se encuentra en el interior de la presidencia. Este es el mapa modelo y bueno, lo pueden ver. Este documento se encuentra en la Universidad de Princeton. Todo, digamos, de alguna manera, la historia del pueblo, la historia prehispánica, social, política y civil, sí se encuentra en muchos archivos de otras universidades y de otras naciones. Pero la historia del señor de Tepopula, como bien decía un historiador de Zumba que se llama Guillermo Arce, es uno de los casos que se cuenta desde su historia local y desde documentos locales, ¿no? Eso es importante. Sí. Entonces, así es como se construye este libro del señor de Tepopula, la historia de un pueblo originario. A mí me llama la atención que, bueno, recorriendo así como que a vuelo de pájaro las páginas, también estén las fotografías de varias personas de allí, justamente de San Mateo. Es importante porque, creo yo, porque ellos son los que merecen como que el crédito de la autoría, ¿no? Personas mayores que, si bien a lo mejor ellos no escribieron eso, que esos documentos que están ahí, que como dices, lo resguardan familias, las respectivas familias, sí son testigos presenciales de su propio pueblo, ¿no? Sí. Y que merecen ese tipo de reconocimiento por resguardar, por atestiguar y por resguardar. El libro del señor de Tepopula, como ahorita lo hemos presentado, está dividido en cuatro partes. Uno es la historia del pueblo, la otra es la historia del señor de Tepopula, y justamente a la mitad del libro hay una litografía del señor de Tepopula de 1913, que es esta que se muestra aquí, justamente a la mitad del libro. Y la colocamos de esa manera porque justamente es en la mitad del libro donde se narra todo lo que aconteció cuando se quemó el señor de Tepopula. Las fotografías de las personas del pueblo de San Mateo Tepopula, porque también viene una especie de álbum fotográfico de las familias, que aquí lo podrán ver, son las personas que vivían en 1948 y acontecieron, estos ojos que hoy vemos en fotografía, los ojos de las personas, acontecieron el hecho histórico de cuando le cayó el rayo al señor de Tepopula. Todas estas personas que vemos aquí ya murieron. Ya no están con nosotros. Entonces, pero ellos de alguna manera fueron los herederos, los portavoces de aquel acontecimiento histórico y que de alguna manera hoy le da mucha identidad al pueblo de San Mateo Tepopula. Ok. Y ya todas, o sea, ninguna, me lo juras que ninguna, pues que ya son personas mayores, ¿no? Bueno, aquí ya se ven personas mayores. Sí, todas las personas que se encuentran aquí. Mira, los moros, ¿o quién son? Han fallecido. Sí, es la danza de los 12 pares de Francia. Los 12 pares de Francia. Pero, bueno, por ejemplo, ese tipo de tradiciones también están ahí, también se encuentran en este libro. Sí, uno de los tips que puedo comentarles a todos ustedes. En el año de 1930, el gobierno, la Secretaría de Educación Pública, mandó un oficio solicitándoles a través de un cuestionario a los municipios de todo el centro de México que se dijera qué fiestas se celebraban en cada uno de los pueblos, en el municipio y en las delegaciones. En el Archivo Histórico Municipal de Tenango del Aire encontramos un cuestionario que seguramente en Amecameca, Juchitepec, Tlalmanalco, Chalco, existe este cuestionario en el Archivo Histórico Municipal. Y aquí se dice, se pregunta el nombre del pueblo, la municipalidad, cuál es la estación del tren más cercana, el nombre del santo patrono, la fiesta, la fecha de la fiesta más importante, qué se hace el día del santo patrono, qué se hace en Año Nuevo, qué se hace en la Candelaria, qué se hace el día de la Santa Cruz, qué se hace el día de San Juan, qué sí, se hace... Pues, sí, creo que sí lo he visto en el por ahí en el internet, de Ameca justamente. Uh-huh. Sí, es un cuestionario de las fiestas más importantes del pueblo, y aquí nos dice que desde 1930 ya se danzaba la danza de los 12 pares de Francia en San Mateo Tepopula. Y hay una fotografía aquí de 1955, en el libro la pusimos. Y la verdad es que en pocos pueblos gozan esta dinámica de tener una danza originaria. Por ejemplo, uno de los pueblos, y que agradezco la invitación a mi amigo Martín, que a mí me deja impresionado en temas de danzas, es San Antonino, pues San Antonio Soyatzingo, como tiene ese nombre, ¿no? San Antonio Tlaltecahuacan también. O sea, son pueblos de tradición milenaria, casi de tradición prehispánica, que han conservado hoy a través de las danzas y de la religiosidad mucha de la cultura. Y eso es a lo que quiero llegar. De alguna manera es un libro un tanto religioso que promueve la devoción a una imagen, uh-huh, que promueve la devoción a un santo Cristo, pero que también es el reflejo de la cultura, claro, de un pueblo. Sí, desde luego, claro. Fantástico, Sarabia. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y regresamos a la Leve. Ahorita seguimos platicando contigo. Estás escuchando el Aleph con Martín Altamirano. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Vagamos nosotros y la palabra. Vagamos nosotros. El Aleph. Regresamos a la LEP, gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con nuestro amigo Eduardo Garrido. Él es historiador, cronista de la zona de los volcanes. Y pues hoy viene a presentarnos este libro del señor de Popula, La historia de un pueblo originario. Y quisiera repetir tus últimas palabras, que creo que son importantes. Este libro, digamos que el pretexto, bueno, no el pretexto, este libro está dedicado a una imagen y por lo tanto tiene religiosidad, ¿no? Está como que implícita, bueno, no implícita, está muy explícita esa religiosidad. Sin embargo, vemos cómo a través de esta religiosidad la cultura se asoma como tema principal, ¿no? O sea, sí habla de la religión, sí habla de la devoción a una imagen, pero el mensaje principal es justamente ese rescate de las tradiciones, ese rescate y difusión de las tradiciones, y más exactamente de tu pueblo, ¿no? Que es San Mateo Tepopula. ¿Algo que quieras agregar? Pues nada más comentarles a todos nuestros radioescuchas que se interesen en conocer la historia y el pasado de sus comunidades, que se interesen en la preservación, conservación de fotografías, de documentos, de cartas, es que a veces de es mapas. Muy difícil, bueno, perdona que te interrumpa, es que creo que la gente es muy celosa con eso que tiene en sus manos, ¿no? Porque, por ejemplo, tienes un documento de tu pueblo y dices, ah, no manches, o sea, tengo una fotografía de hace 50 años, de cómo, no, es mía. Sí. Es como un tesoro, ¿no? Y justamente, porque es cierto, es un tesoro para las personas que lo poseen. Y sin embargo, creo que sí hay cierta recelo de algunas, no sé, en general, pero sí de algunas personas. ¿Cómo podemos lidiar con eso? Mira, sí, a nosotros nos pasó en el proceso de investigación, conocíamos a una persona que tenía unos documentos y decía, déjenme buscarlos, regresen en 15 días. O sea, sí los tienen, los tienen. Para la mano. Regresamos en 15 días, híjole, no los he buscado. Mañana, o dentro de 8 días, híjole, pues ya ni nos atendía. Sí, claro. Al final de cuentas, pasaron 28 años y se dieron en dar los documentos, pero han pasado 28 años. Obviamente hicimos un tema de concientización en pláticas, conferencias, reuniones con el pueblo, en que esos documentos tendrían que ser dados a la luz. O sea, no me los vas a regalar, ¿no? Déjame tomarle una fotografía, tomar de una fotografía en alta resolución para una memoria digital del pueblo. Así fue como si, las fotografías también. Quiero comentar un hecho traumático, y aquí aprovecho para que, aquí está mi amigo Martín, le comentaba ahorita en el corte. Hay que hacer un documento, un libro sobre Soyatzingo. Creo que hay uno de un compañero por ahí que escribió algo. Maestro, no recuerdo cómo se llama. Hay un libro sobre Soyatzingo, pero también muchos documentos. Justamente, a este cuate lo invité. O sea, ya editó su libro, lo leí y le dije, ¿sabes qué? ¿Sabe usted? Vamos a presentarlo a la radio. No, que no se puede, que porque hay broncas con la editorial y que no sé qué. Puso mil pretextos. está bien, gracias. Sí, sí lo creo. Toda la memoria documental, bautismos, matrimonios y defunciones que existieron en el templo de San Antonio Soyatzingo se resguardaron en el templo de Tenango. ¿A poco? El 24 de octubre de 1911, los carrancistas todo lo echaron a la hoguera. Entonces ahí se perdieron al menos 350 años de historia documentada de los pueblos de Soyatzingo, Pahuacán, Mihuacán, de la hacienda de Retana, de Santiago Tepopula, de San Juan Coxtocán, de la hacienda de Joyacán, que es muy bonita, y que ha vivido cosas ahí rudas, Tequimilco, Aculco, y del mismo Tenango y del mismo Tepopula. Bueno, ¿qué dijiste acerca de la hacienda de Joyacán? Ahí me han pasado cosas rudas. Okay. ahí el... ¿Borracho? La gente dice que el 24 de agosto no tienes que ir al campo, que es el día de San Bartolo. Uh-huh. Una vez se me ocurrió ir y pues pasaron, la camioneta se atascó y terminé como ídolo y con todo el barro, porque aparte es muy barrosa la tierra, muy arcillosa, pero... Estas haciendas, estos templos, estos pueblos que ahorita he mencionado, guardan un misterio. Y toda esta historia documental, seguramente sobre los retablos de Soyatzingo, sobre los retablos de Tenango, o los retablos de algunos otros templos como el de Mihuacán, toda esa documentación se perdió cuando el general zapatista de Amecameca, Trinidad Ruiz, quemó los archivos en Tenango del Aire, que se conservaban en el templo de Tenango del Aire. Y ahí también perdimos mucho de la historia del mismo señor de Tepopula, porque era su cabecera eclesiástica. Okay, sí. Entonces, poco de lo mucho que se encuentra en este libro se sacó desde los archivos de las familias, y creo que es una muestra importante para otras comunidades que se puedan interesar en el pasado de su comunidad. Quiero leer esta parte. Nada más la contraportada el texto de contraportada del libro dice lo siguiente: aquí se narra en este libro la historia del Santo Cristo Señor de Tepopula, uno de los cinco Cristos que resguardan a los pueblos de la Tierra Fría de los Volcanes, ubicada al oriente del Estado de México. Los otros son el Señor del Sacromonte en Amecameca, el Dulce Nombre de Jesús en Tepetlixpa, el Señor de las Agonías en Juchitepec y el Señor de Tlalmimilolpan en el pueblo de San Lorenzo en Tlalmanalco.